Ya se corrió la bolilla, que pa' gozar y gozar, este ritmo colombiano no tiene ningún rival. Si vos querés aprenderlo, vení conmigo a bailar, sacudiendo bien los hombros, las caderas a la par. Se baila de noche, se baila de día, este ritmo ambiente de la tierra mía. Se baila de noche, se baila de día, este ritmo ardiente de la tierra mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabrosura! ¡Vamos a parir! Ya nadie es indiferente a este ritmo sin igual. Se levantaron los muertos, pues ya no aguantaron más. Porque este baile es sencillo, este baile es popular, y si empiezas a moverte, ya nunca vas a parar. Se baila de noche, se baila de día, este ritmo ardiente de la tierra mía. Se baila de noche, se baila de día, este ritmo ardiente de la tierra mía. Se baila de noche, se baila de día, este ritmo ardiente de la tierra mía. Se baila de noche, se baila de día.